Bienvenido, Fox. Estoy enterrado. Feliz domingo para todos. Una vez más aquí estamos en la madrugada, el Nacional Rock 93.7, Los Corol, empezando un nuevo domingo de septiembre. Recién salidito del horno este domingo de septiembre. Un mes ya, toda la primavera, el verano, no sé, una semana meteorológicamente, y no solo meteorológicamente, muy intensa, muy caliente, muy interesante, donde pasaron muchas cosas, donde se recordaron en realidad los 11 de septiembre, ¿no? Porque el 11 de septiembre, cuando uno era chico, significaba básicamente un 11 de septiembre tenía que ver con el Día del Maestro, con Sarmiento, gloria y loor, honra sin par para el gran entre los grandes, ¿no? Y de repente, a medida que iban corriendo los años, empezó a sumar el almanaque otras fechas, en todo caso trágicas. La primera, en el año 1973, con el derrocamiento y el inicio, en realidad ya oficial, porque venía de antes, del golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile, derrocamiento y muerte del doctor Salvador Allende. Eso en el 73, y en el 2001, claro, mucho más cerca, los atentados en New York, a las Torres Gemelas. Todo eso pasaba 11 de septiembre, y de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar, por supuesto, en nuestro encuentro de hoy aquí en Nacional Rock, de esos 11 de septiembre que tienen también cada uno de ellos su relación con la música, su relación con nuestra música y con nuestro rock. Estamos en corol@radionacional.gov.ar, corol@radionacional.gov.ar, y por supuesto que vamos a hablar también de estas movilizaciones convocadas a través de redes sociales y de alguna manera incentivadas desde otras redes no tan sociales, pero es interesante también analizar qué es lo que pasó esta semana en ese tema, ¿no? El de las redes y las convocatorias. Pero antes hay música aquí en Nacional Rock. Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena irse a caminar, una otra chilena, un beso en París, cortarse el pelo, cambiar la nariz, si nadie escribiera la constitución, si nunca quisiera que él nunca me quiso, ser dos y ser diez todavía soy yo, si la venganza borrara el dolor, ser seco, recto, ausente, amoral, si no me acordara el terror que te di, todo eso me haría feliz, tonterías me harían feliz, pero nada me hará tan Impresionante, She Loves You, Ella Te Ama, cover de los Beatles por Vos Teitas, aquí en Nacional Rock, en este encuentro semanal que todos los domingos, una vez que empieza el día, pasaditas las 0 y hasta las 2 de la mañana, tenemos los Corol con ustedes en 93.7, aquí en corol@radionacional.gov.ar. Dijimos que entre otras cosas vamos a hablar también de los 11 de septiembre y nombrábamos un 11 de septiembre muy interesante, que es el 11 de septiembre de 1973. Interesante pero no lindo, ¿no? Un día triste, un día trágico, el día del derrocamiento y muerte de Salvador Allende en Chile. Algo que llama poderosamente la atención en los calendarios es que uno de los hechos, digamos, simbólicos, en todo caso, que representa a quienes estaban en contra de Allende y a favor del golpe, en definitiva, mujeres, muchas de ellas de militares, fue que en el año 1971 y luego también en distintas oportunidades hasta el 73, se expresaron a través de cacerolazos. Digamos, lo que hoy se conoce como cacerolazo, allá en el año 71 eran las cacerolas vacías, las ollas vacías, que muchas mujeres de la alta burguesía y de la oligarquía y mujeres de militares en Chile hacían sonar en determinados puntos neurálgicos del país y especialmente de la ciudad de Santiago para demostrar su descontento. Esto no quiere decir que las cacerolas que suenan en otras latitudes estén inspiradas en el pinochetismo, ni mucho menos, pero sí que como modo de expresión, la curiosidad, pero también la historia, nos recuerda que las cacerolas y los golpes a las cacerolas son un modo de expresión que tuvo prácticamente su debut, si bien hubo alguno antes allí. La televisión pública puso en el aire esta semana el Diálogo de América, un trabajo muy interesante, como muy interesante es también el rescate, la digitalización de este material inédito que se registró durante una visita de Fidel Castro al Chile de Allende, justamente allá lejos de hace tiempo, por el 71, una visita que iba a hacer una visita protocolar, afectiva y afectuosa, pero corta, ¿no? Como son estas visitas y que terminó extendiéndose por unas cuantas semanas. En aquel contexto se registraron muchos diálogos, algunos de ellos fueron filmados entre Salvador Allende y Fidel Castro. Y esta semana la televisión pública tuvo una gran idea y una gran posibilidad al poner en el aire esas filmaciones. Vamos a escuchar un minuto más o menos del audio de este Diálogo de América, ya que hablábamos de los 11 de septiembre, para recordar a Allende y para tener siempre presente también no solo a Chicho Allende, sino también a Fidel Castro, un doctor y otro doctor, un abogado y un médico. Comandante, tanto usted como el presidente Allende se han referido a los obstáculos que encuentra el proceso revolucionario chileno. ¿Usted podría hablar de los obstáculos que ha encontrado el proceso revolucionario cubano? Mira, nuestra lucha se inicia en medio de un régimen tiránico y sangriento que mantenía el poder mediante una represión brutal, sin ninguna de las circunstancias políticas que tuvieran similitud

borracha de sentir tanto dolor. recién soñado. Voy a desnudar mi luz para liberarme. Sí, el cielo va a brillar, alucinado estás, sin alas, sin miedo. Well,